Fasnia, primer municipio de Tenerife que restringe el consumo de agua. Ni lavar el coche, ni llenar la piscina, ni ducharte en la playa. Por su parte, el Cabildo tinerfeño aprobará en pleno la declaración de emergencia hídrica en la isla.